Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo, transmitiendo en vivo y en directo, hoy que es 3 de julio ya. Comenzamos el segundo semestre del 2017, 3 de julio. Son las 3 de la tarde con 8 minutos, así las cosas. Si ustedes nos están escuchando hoy lunes, 3 de julio a las 3:08, pues quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que ustedes pueden recibir asesoría en este momento respecto a su caso, ¿sale? Bueno, a través de Facebook ya estamos transmitiendo audio, finalmente ya pudimos configurarlo para que se vea como audio y no como video. Entonces ya no ven un cuadro negro, ya ven la imagen del logotipo de Defensa del Deudor en sus pantallas, lo cual a mí me parece fantástico. Y ahí mismo en ese post ustedes pueden escribir su caso, nosotros lo leemos y les brindaremos asesoría gratuita al respecto. En Twitter también ya nos están escuchando, muchas gracias a nuestros amigos tuiteros, les mando un saludo. Ya nos comienzan a mandar saludos por Facebook, muy buenas tardes. En nuestro chat de la estación www.radiodd.org, también ya estamos transmitiendo. Ahí hay un chat, si ustedes entran a www.radiodd.org, van a encontrar un chat y ahí también ustedes pueden escribir su caso y con mucho gusto pues les brindaremos asesoría sobre el mismo. Bueno, vámonos ya con los primeros casos del día porque si no luego no nos da tiempo. Les agradezco muchísimo a todas las personas que nos mandan correos comentando sobre el programa, lo que les gusta, lo que no les gusta. Es importante porque así es como podemos mejorar o enriquecer más este programa para que sea del agrado de la mayoría, ¿no? Porque no se le puede dar gusto a todos, pero sí tratamos de que a la mayoría les guste. Dice Arturo Rojas Figueroa, le mando un saludo, nos manda un inbox a través de Facebook. Y nos dice que para preguntar si las cartas convenio de Banamex se pueden verificar en el portal Apoyo Cobranza Banamex. Dice, y otra pregunta, en la cobranza de Bancomer le dicen que no necesita la carta convenio, que con la grabación telefónica del convenio es suficiente, ¿es cierto o es falso? Bueno, vámonos por partes. No puedes verificarlas como tal, mi estimado Arturo, sí puedes obtener tu carta, eso sí. Puedes obtener tu carta convenio a través del portal de Banamex de Apoyo Cobranza. Lo cual, bueno, ya es la mitad del camino porque ya el mismo acreedor te está enviando el documento que va a respaldar tu negociación. Lo que seguiría en este caso, de acuerdo al ABC de la negociación, mi estimado Arturo, sería que llames directamente a la unidad de atención especializada de ese banco, de Banamex, y les digas que, bueno, pues tú ya llegaste a un acuerdo con ellos para liquidar tu deuda, que solamente quieres verificar la información. Sin que tú les digas de cuánto es el descuento, la fecha en la que la vas a pagar, etcétera, solamente con tus datos como cliente, ellos obviamente deben tener ese registro en su base de datos, ¿sí? Debe coincidir el monto que vas a pagar, el monto que adeudas, la fecha en la que vas a pagar, etcétera. Si todo esto coincide, mi estimado Arturo, bueno, pues quiere decir que el descuento es real y que puedes pagar sin mayor complicación directamente a Banamex. Pero es bien, bien importante que no te saltes ese paso porque a veces te ofrecen un descuento, pero por errores de sistema no aparece con ellos. Entonces tú tienes tu carta, tú pagas tu deuda y al rato te están cobrando otra vez y hay que presentar una reclamación en Condusef y es todo un viacrucis. Entonces para ahorrarnos toda esta situación, mejor que la verifiques antes de pagar un centavo. En cuanto a lo que te dice Bancomer, es falso. Y lo dice la Condusef directamente, lo decimos nosotros, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, y también lo dice la Condusef. Todo convenio debe estar respaldado por un documento. ¿Por qué? Y lo hemos dicho muchas veces en este programa y te voy a explicar. Tú con Bancomer tenías un contrato de apertura de crédito simple con ciertas condiciones bajo las cuales se iba a pagar ese crédito. Montos a pagar, tasas de interés, etcétera. las fechas, claro, en las que se iba a pagar, etcétera. Bueno, por alguna situación ajena a tu control, no pudiste tú cumplir con esas condiciones. Entonces, ¿qué se hizo? Se renegoció la deuda. Se pactaron nuevas condiciones, por ejemplo, el monto a pagar, la tasa de interés, la fecha de pago, etcétera. Como el contrato que tú tenías celebrado con Bancomer ya no sirve, tú necesitas un documento, un nuevo contrato, porque eso es una carta convenio básicamente, un nuevo contrato bajo el cual tú estarías pagando bajo las nuevas condiciones pactadas. Y por supuesto que este documento debe incluir pues todas estas condiciones, ¿no? Si no te lo están dando, quiere decir que no hay descuento, es así de sencillo, que tú sigues con las condiciones de tu contrato anterior. Es obligación del acreedor entregarte ese documento para que, si después el banco no quiere reconocer estas condiciones, bueno, pues tú tengas manera de obligarlo por medio de reclamación y con este documento, pues demostrar que se hizo un convenio y que tú lo cumpliste en tiempo y forma y que ahora el banco, bueno, pues no está aceptando dichas condiciones. Eso es muy, muy importante. Nunca paguen si no hay carta convenio, ¿sí? Dice Erigo que le interesa un préstamo, de verdad que lo necesita. Ah, pues muy bien, pero mi estimado Erigo, nosotros no prestamos dinero. Muchas veces muchas personas se acercan a nosotros y piensan que nosotros otorgamos préstamos, pero bueno, yo he leído nuestro portal de internet, www.defensadeldeudor.org, he visto nuestra página de la estación de radio, he entrado a nuestras redes sociales, muchas, muchas, con total bien. ¿Cómo podría confundirse la gente? ¿De qué forma podría pensar la gente que nosotros prestamos dinero? Para empezar, desde el nombre, pues nada tiene que ver. Somos defensa del deudor. No préstamos inmediatos, ni préstamos aquí, ni nada que tenga que ver con préstamos. Y luego la información que contienen nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, YouTube, nuestra página de internet, bueno, no dice ningún... ni da a entender bajo ninguna circunstancia que nosotros prestamos dinero. Entonces, por eso es que ustedes, muchos de ustedes, se encuentran metidos en este problema de sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque no leen, no se toman ese tiempo que es súper importante para leer de qué trata al lugar donde ustedes están entrando. Entonces, muchas veces en su desesperación caen con estafadores, caen con abusadores, con gente que nada más les va a sacar más dinero. Ustedes necesitan un préstamo urgentemente, son presa fácil de gente sin escrúpulos que les va a otorgar préstamos con tasas de interés altísimas o condiciones que no son para nada benéficas para ustedes. O los va a engañar, les va a decir que les va a prestar dinero, les va a sacar dinero y no les va a prestar nada. Entonces, por favor, esa es la piedra angular, no solo de cuestiones financieras, sino de cualquier situación. Infórmense, lean, por favor, tómense unos minutos, lean, a ver, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ¿de qué trata? ¿De qué va? ¿De qué forma me puede ayudar? No entren y digan, ¿esto un préstamo? Pues, para empezar, aquí no prestamos dinero. Y si entran a un lugar donde los van a estafar o donde van a abusar de su necesidad, pues van a ser las presas más sencillas de cazar para estas personas. Entonces, por favor, fundamental, Erigo, nosotros no prestamos dinero. Aquí ayudamos a la gente a que liquide sus deudas de acuerdo a su capacidad de pago. Y algo muy importante, si ustedes tienen deudas, no pidan prestado. Es el peor error financiero que ustedes pueden cometer, el solicitar un préstamo para pagar otro préstamo. Entonces, no hagan hoyos para tapar hoyos. Si ustedes tienen una deuda, mejor buscar la forma de poder liquidar esa deuda para que pues acaben con ella realmente y no que ganen tiempo consiguiéndose de otra deuda que al rato van a tener que pagar también. Entonces es muy, muy, muy, muy importante que lo hagan de esta forma. Gina Sáenz nos dice, hola Gina, ¿cómo estás? Araceli Ortiz dice, hola, gracias por los comentarios, muchas gracias por escucharnos, Araceli. Mi amigo productor de estos programas, Maurilio Pérez, le mando un saludo, Mau, nos dice, buenas tardes. Dice que se ve muy bien el logo, sería bueno ponerlo igual en Tweetcasting. Sí, ¿verdad? Ya lo vamos a poner igual en Tweetcasting. Ahí es mucho más sencillo, ya lo vamos a poner igualito en Tweetcasting, nuestro logotipo de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. gracias por lo que nos comentan aquí. Y muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Dice Oraila Leiva. A ver, vamos a ver. que está largo su comentario. Dice, buenos días. ¿Qué le recomendamos? Tiene una deuda grande de tarjeta de crédito y no baja porque mes con mes se la comen los intereses. Ya es mucho tiempo pagando la mensualidad, sigue igual. Cree que ya hasta está pagando aparte de un crédito de nómina, ya no sabe qué hacer. El problema es con Bancomer. En tarjeta de crédito debe arriba de 70 mil pesos que está pagando actualmente cada mes. Y aparte un crédito de nómina también. Ya tiene mucho, pero es por 5 años. Y lo malo... Ay, ya me lo movieron todo. Y lo malo que el banco lo retiene por adelantado, no cuando le toca el pago. Siempre lo retiene por adelantado, semana sí y otra semana no. O sea que es un descuento pues quincenal. Con mucho gusto te podemos ayudar, Oralia Leiva. Con mucho gusto te podemos ayudar primero a renegociar la deuda de 70 mil pesos que tienes. A ti ya no te funcionaría una reestructura por lo que nos comentas. Estás pues un poco corta de dinero. Y pues una reestructura implica hacer pagos mensuales fijos durante un tiempo prolongado. Entonces, pues es bastante probable que falles con esos pagos y al rato en lugar de tener un beneficio, te va a perjudicar por la acumulación de intereses de la deuda reestructurada. En este caso, lo ideal sería, Oralia, irnos por la quita. La quita es un descuento que se aplica sobre la deuda que tú tienes. Te podemos negociar la deuda para que de 70 mil pesos, pues tú liquides con unos... que será a lo mejor con unos 15 o 16 mil, quizás menos. Pero esto es una prox, ¿no? Para que sepas más o menos con cuánto estarías pagando. En cuanto al crédito de nómina, no nos dices cuál es el monto que adeuda. Sería importante saber cuánto es lo que debes. Y otra cosa fundamental sería que en tu trabajo busques la forma de que te paguen, que te depositen, mejor dicho, ese dinero en otro banco. Es decir, que no te lo depositen en el banco con el que tienes el adeudo en este momento, porque, bueno, ellos se cobran así, de manera adelantada, que logres hacer que te paguen en otro banco para que ya el banco no pueda disponer de ahí, comiences tu suspensión provisional de pagos y luego ya se pueda liquidar esa deuda, ¿no? ¡Ay! En Facebook nos quedamos de manera muy extraña, se reinició la tablet, así que a nuestros amigos de Facebook no nos están escuchando en este momento. Vamos a esperar unos instantes en lo que se reinicia. Qué cosa tan extraña, ¿eh? Bueno, ahorita que retomemos el programa les voy a avisar para que estén muy al pendiente. A lo mejor es por esta configuración del audio, fíjate, que se crasheó. Vamos a esperar un poco y si no, pues volvemos al formato anterior mientras se soluciona. Ahorita estamos esperando a que reinicie el iPad, que es de donde transmitimos hacia Facebook. Mientras tanto, a mis amigos en el chat de la estación y en Tweetcasting... Pues eso básicamente, ¿no? Necesitamos saber a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, para que nosotros les podamos ayudar. Más que nada para poder calcular sus niveles de riesgo. ¿Qué tan probable es que el banco inicie un proceso judicial en su contra? Bueno, eso es fundamental saberlo para poder diseñar la mejor estrategia. Listo, tardó un poquito, pero ya se reinició. Ahora hay que volver a abrir todo, pero es rápido. Ahí está. Abrimos... la aplicación de Facebook en el iPad. Esperamos tantito a que cargue. Y qué lástima que se haya cortado ahorita. Vamos a tener que retomar el programa. Antes de hacer esto, un poquito de paciencia, mis amigos en Tweetcasting y en el chat de la estación. Nada más en lo que retomamos el audio con nuestros amigos de Facebook. Ahí está. Le picamos aquí. Listo. Transmitimos. Qué lástima, hombre, íbamos tan bien. Bueno, ya estamos de nuevo en Facebook. Por ahí tuvimos un inconveniente, algo raro pasó. Lo bueno es que las notificaciones llegan rápidamente, así que la gente que nos estaba sintonizando posiblemente pueda recuperar el audio en este nuevo post. Mientras se conectan, les voy comentando, ¿no? Esta es la primera vez que hacemos esta transmisión a través de esta nueva configuración de la aplicación de Facebook para transmitir únicamente audio. Y pues como todas las actualizaciones o programas nuevos, pues puede causar conflictos con el sistema operativo, con el dispositivo, etcétera. Posiblemente eso es lo que ocurrió en esta ocasión. Estábamos transmitiendo muy bien y de pronto se reinició el aparato solito. Yo sospecho, no sé, no soy experto en estos temas, que se podría deber a esto. A esta situación que haya creado algún conflicto y por eso se haya reiniciado. Entonces, ya comienza a llegar la gente que nos estaba sintonizando. Les pido una enorme disculpa, o les ofrezco, mejor dicho, una enorme disculpa por esta situación. Aparentemente es un error del software. Bueno, pues ya estamos retomando el audio. Dice Gaby Chávez que se ve el audio, ya lo retomamos. Mario Balbín dice que hizo un pago en Buró de Crédito. La deuda era con Bancomer y no lo quieren acreditar. Ahora está en Buró con la misma deuda y ahora le debe más. Certec fue el que con el que negoció. Le pidió 15 y tenía 10. Le dijo dámelos. Los depositó al banco a la misma cuenta que tenía. Le entregó el voucher, se quedó con el original y le dijo que en un mes le daban su finiquito. Y hasta ahorita el problema sigue, el problema con Buró de Crédito. Muy bien, mi estimado Mario. Aquí la pregunta básica es, ¿tienes algún documento que respalde esa negociación que te ofreció Certec? ¿Y verificaste ese documento directamente con tu acreedor? Es fundamental. Ustedes, si no saben negociar, les recomiendo que no lo hagan. Es importantísimo. Es el equivalente a quererse sacar una muela sin ser dentistas. Nada más se van a ¿cómo se dice? A lastimar. Nada más lastimar, no lo van a hacer bien. Entonces, ustedes no saben negociar, no tienen idea de las bases fundamentales legales de cómo negociar una deuda, acérquense a nosotros, con mucho gusto podemos ayudarles con eso. Les voy a decir rápidamente el ABC de la negociación. A. Todo descuento debe celebrarse por escrito, ¿sí? Nada de que por llamada telefónica, nosotros ya lo tenemos aquí registrado, no. ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento. Si ustedes pagan así, pues el acreedor con una mano en la cintura puede decir, pues este señor me sigue debiendo, nada más me abonó una parte de la deuda. ¿Y ustedes cómo podrían demostrar plenamente que se celebró un convenio? No, ni modo que le digan a la Condusef, por ejemplo, no, bueno, es que a mí me hablaron de Certec y me ofrecieron que pagara tanto. Bueno, a ver, demuéstreme que hubo esa llamada, demuéstreme que ese fue el ofrecimiento que le hicieron. Pues a ver, ¿dónde está la carta convenio? No, pues no la tengo. Nada se puede hacer en ese caso. Ya Mario nos dice que no lo tiene. Bueno, pues ahí no hay nada que hacer, Mario. Negociaste mal, perdiste ese dinero. Hay que negociar bien. Acércate a nosotros, con mucho gusto te podemos ayudar a negociar bien esa deuda y que realmente la liquides con una cantidad justa, tomando en cuenta que ya les diste esos 10 mil pesos, tratar de ajustar el monto que vas a pagar para que tomen en cuenta esa suma de dinero. Abraham, que se fue el audio, ya lo retomamos. Dice Gaby Chávez Valderas, no, ya regresamos, mi estimada Gaby, perdón. Perdonen ustedes por el inconveniente. Digo, son cosas, ay, qué horror, son cosas que pasan a veces, pero ya estamos de vuelta, ¿sí? A ver si podemos, si me ayuda alguien con esto, ya, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por los saludos que nos están enviando. En el chat, ahorita vamos al chat, mi estimado Maurilio. Claudio Torres, una pregunta, ¿ya salió nuestra aplicación? No, ya casi está, ¿eh? Quizá en unos 20 o 30 días la tengamos disponible. Mientras tanto, Claudio, tenemos una aplicación un poco más modesta que te puede ayudar muchísimo. La encuentras en Apple Store y en Google Play como DDDMX, triple DDDMX. Descárganla, es gratuita y tiene varias funciones interesantes. Dice Mario Balbín que ok, gracias y estará presente con nosotros. Claro que sí, Mario, vas a ver que con nuestra ayuda vas a liquidar esa deuda, 100% garantizado. Tenemos 8 años trabajando, le hemos ayudado a más de 40 mil personas a liquidar sus deudas en este momento. A nosotros nos regula como a cualquier prestador de servicios, a pesar de que somos una asociación sin fines de lucro, al final del día prestamos servicios de representación legal, aunque nuestras cuotas sean de recuperación. Nos obligamos nosotros ante la Profeco a prestar los servicios que estamos ofreciendo. Si ustedes se acercan a la Profeco y revisan el historial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, a la fecha no tenemos una sola queja, ni una. En 8 años no tenemos una sola queja o reclamación formal o informal ante la Profeco, para que vean nada más. O sea, sí damos el servicio, sí lo prestamos bien. Ese ha sido nuestro máximo interés. Claro, al final del día puede haber errores de carácter humano, pero siempre buscamos la forma de solucionarnos. Entonces, mi estimado Mario, acércate con nosotros con toda confianza. Aquí te vamos a ayudar. Dicen en el chat de la estación Alejandra. Hola, Alejandra. Su hermana debe en Telcel y pues Alejandra nunca firmó como aval o similar. Sin embargo, le hablan a ella para cobrar, que si eso es legal. Claro que no es legal, mi estimada Alejandra. Puedes presentar tu reclamación a Profeco en este caso, porque Telcel no es una institución financiera. es un prestador de servicios también que lo regula la Profeco. Acércate a la Profeco y presenta una reclamación por esta situación, por este abuso. Y mi recomendación, la mejor manera en la que ustedes pueden evitar que les sigan llamando los cobradores, una estrategia práctica en lo que se soluciona lo legal, una estrategia práctica, si ustedes no deben y les están llamando los cobradores para requerirles el pago de un tercero, no den explicaciones. Los cobradores son personas muchas veces, no todos, pero sí muchos, personas necias que no les interesa nada más que presionar para tratar de recuperar ese dinero. Entonces, si ustedes dan explicaciones, ellos no van a hacer caso. Lo ideal, simplemente dejen de contestar. Cada vez que vean que son los cobradores, ya no contesten. Si es el cobrador y contestan de casualidad, no den ninguna explicación, simplemente dejen el teléfono descolgado un rato. Déjenlo ahí esperando, no sé, 10, 15 minutos, el tiempo que ustedes consideren. Y verán cómo en unas cuantas semanas esas llamadas se van a acabar. ¿Por qué? La dinámica del cobrador, la estrategia que manejan es esta situación de presionar, de generar estrés, de generar temor, para que el deudor o el aval o, en este caso, por ejemplo, personas que ni siquiera tienen obligación, como son las referencias, por ejemplo, se sientan presionadas y presionen al deudor para que pague. Entonces, si ustedes no permiten que el cobrador ejerza esa presión, lo dejan sin ningún tipo de arma. Y el cobrador entonces va a buscar otros caminos para obtener esos resultados. El cobrador no tiene tiempo que perder. Él también está muy presionado por sus jefes, tiene que cumplir metas, tiene que hacer rendir su día. Entonces no puede perder tiempo con llamadas que no le dan ningún tipo de resultado. Entonces ustedes simplemente no le contestan o dejan el teléfono ahí un rato. Si contestan por error y ven que es el cobrador o escuchan que es el cobrador, simplemente dejen el teléfono por ahí. No le cuelguen, déjenlo así. Y verán cómo esas llamadas en el transcurso de las siguientes semanas se van a acabar. Esto es para las personas que son referencia nada más. Para los avales o los deudores, el consejo es que contesten al menos una vez a la quincena, pues para saber de qué se trata, ¿no? ¿Qué les están ofreciendo, si hay algún descuento o algo. Es así como se debe de manejar. Hombre, muchas gracias por los saludos. Les recuerdo a mis amigos en Facebook que nos están escuchando, si de pronto se quedan sin audio, es porque se crashea la aplicación. Eso no es cosa nuestra, es directamente de los creadores de esta aplicación, porque transmitimos a través de un iPad el audio. Entonces, sean pacientes, en unos cuantos minutos retomaremos el programa en otro post y listo. Gracias. Dice Brenda Piña, vamos a ver qué nos dice Brenda Piña, que quiere asesoría en cuanto a una tarjeta de nómina de Santander, que es de su esposo. Claro que sí, Brenda. A ver, platícanos más. ¿Cuánto debe? ¿Desde cuándo dejó de pagar? ¿Cómo está el asunto? Con mucho gusto te podemos ayudar, Brenda. Ah, muy bien. Deme un segundito que estoy tratando de... Ah, ya me movieron acá arriba. A ver si Brenda por ahí aparece nuevamente. Sí, gracias, gracias. ¿Sabes qué? Algo hice aquí. Dice, tengo una deuda con Bancomer, estuve al corriente mucho tiempo sin problemas. Dice Miriam Hernández. Tengo una deuda con Bancomer, estuve al corriente por mucho tiempo sin problemas, pero enfermé de insuficiencia renal, actualmente está en hemodiálisis. Y ya por varias complicaciones dejó de trabajar, incluso perdió la vista de un ojo. Híjole, qué lástima. Solicitó la reestructura y dicen que sí, que pase, pero por problemas de salud no puede ir a la sucursal, perdió esa oportunidad, actualmente no puede pagar y el trabajo que tiene no le da para pagar ya que trabaja ocasionalmente. Su deuda es por 100 mil pesos, espera, le podamos ayudar con una quita, a negociar una quita. Claro que sí, mi estimada Miriam, sin problema te podemos ayudar, sobre todo tomando en cuenta todas estas cuestiones que has tenido de salud. Te podemos ayudar y muchísimo, mi estimada Miriam, no te preocupes, te garantizo que te vamos a ayudar a resolver este problema y a conseguirte un excelente descuento para que liquides más o menos esa deuda con unos 20 mil pesos o menos. Vamos a tratar de que sea mucho menos, pero es más o menos para que tú hagas un cálculo, ¿no? De cuánto tiempo te tomaría a ti ahorrar 20 mil pesos para que podamos ayudarte. Te recomiendo que te pongas en contacto con nosotros. Ahorita, con mucho gusto, les voy a dar nuestros datos de contacto, teléfonos, etcétera, para que nos puedan llamar o mandar correo y pues obtengan más información para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y los podamos representar legalmente ante sus acreedores y podamos ayudarles a negociar esas deudas, ¿sale? Mi estimada Miriam, estamos a tus órdenes. ay, ¿por qué me hace esto? ¿Por qué cada vez que le pico encima me mueve el de Brenda? ¿Alguien sabe? Ahí está, Brenda. A ver, vamos a ver, dice Brenda. De la nómina le ofrecieron un crédito, sacó 3,000, los pagó así de contado. Le pidió al ejecutivo cancelar la tarjeta y este dijo que si se la cancelaría. Se pasó el tiempo y le llegó un estado de cuenta con una deuda como de 5,000. Habló su esposo, hizo la reclamación y pues han sido puros intereses sobre intereses. Cada mes le rebajan de su nómina como 1,000 pesos y la cuenta no baja. Ya tienen como 2 años así y nada. No saben ya qué hacer. Apten el trabajo, no le pueden cancelar su pago por medio de Santander. Ok, bueno. En este caso, bueno, hay cosas que se pueden hacer, por supuesto, mi estimada Brenda. Con mucho gusto les podemos ayudar. Su deuda no es tan alta, no hay riesgo de demanda, pero hay que buscar la forma de evitar que el banco se siga cobrando a lo chino, sobre todo porque pues es bastante injusto que se está cobrando a lo de algo que ustedes pues no deben. Y luego, 5 años pagando la deuda, 2 años pagando la deuda y aún no la liquidan, es un abuso por completo. Entonces, mi estimada Brenda, quédate pendiente, ahorita les voy a dar nuestros teléfonos y correo electrónico para que se puedan poner en contacto con nosotros y les ayudemos con esta situación, mi estimada Brenda Piña, para que no sigan, pues, imagínense ustedes, pagan y pagan algo que no les corresponde pagar. La reclamación, ¿en qué quedó? Hay que ver todo eso, porque los bancos son muy mañosos y no les gusta perder ni un centavo. Yo creo que muchos de ustedes han vivido esas experiencias. Miriam, bueno, ya la leímos. Luis Fernando que tiene una deuda con Coppel y la verdad, pues ya lo tienen cansado, que si le podemos dar asesoría. Claro, Fernando, ¿a quién le deben? A Coppel. ¿Cuánto les debes? ¿Cuánto dinero debes a Coppel? Y si sigues pagando o ya no. ¿Vas al corriente o ya dejaste de pagar? Para poder ayudarte, mi estimado Luis Fernando. Aquí dice Abraham Herrera, que necesita saber la estrategia. Deuda por tarjeta de crédito, 46,000. Crédito de nómina por 143,000. Ambas en Bancomer, aún al corriente. Ya pidió el cambio de nómina, se quiere afiliar ya. Claro que sí, mi estimado Abraham, con mucho gusto te puedes afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y con muchísimo gusto también te podemos ayudar a negociar esas deudas, protegerte legalmente y todo lo necesario para que tú tengas tranquilidad, te puedas estabilizar y más adelante negociarlas y que las pagues sin ningún problema. Ahorita vayan sacando lápiz y papel para que puedan apuntar nuestros datos de contacto y las personas que deseen afiliarse a la organización pues lo puedan hacer. No tienes nada que agradecer, mi estimado Abraham. Vas a ver que te vamos a ayudar y mucho. Dice Vengador Fantasma. A ver, dice, muy buena tarde. Que le gustaría saber cómo manejamos las deudas y qué tipo de deudas. Tiene deudas con Ediciones Culturales Internacionales. Anteriormente dejó de pagar por falta de recursos. La deuda fue de 2,500 y resulta que hasta hoy debe pagar 17,000 pesos. Ay, Dios mío. A ver. Dejaste de pagar por falta de recursos 2,500 y resulta que hoy debes 17,000. ¿Desde cuándo no pagas, mi estimado Vengador Fantasma? Ah, aquí ya nos está poniendo que desde el mes de marzo dejó de pagar. Ok, bueno, entonces es una locura. 2,500 pesos, ¿sí? Estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, julio, si tú quieres, 4 meses. No, 2,500 pesos no se van a convertir en 17,000, salvo que estén cobrándote una tasa de interés abusiva. Hay que checar, mi estimado Vengador Fantasma, qué cosa firmaste y bajo qué condiciones fue lo que firmaste, qué se pactó en ese documento. No sé si lo tengas, si lo tienes, tómale unas fotos, nada más procura que sí se pueda leer, que tengan una buena resolución las fotografías, para que nos las mandes por este medio, por inbox, para que tus datos personales pues no queden expuestos. Y con mucho gusto te decimos a qué te obligaste y si la tasa de interés es abusiva, pues de qué forma poderla bajar para que pagues lo justo. Aquí, de entrada, lo que a mí me parece más bien que está pasando, mi estimado Vengador, es que el cobrador está utilizando la vieja estrategia de inflarte las cantidades, de exagerar las cantidades para que tú te sientas pues presionado, ¿no? Que digas, yo debía 2,500 y ahorita ya debo 17,000, pues ahora te voy a deber 50,000, ¿no? Pero muchas veces esto no es verdad, es irreal. Lo hacen los cobradores, repito, para presionar. Entonces, lo que te voy a recomendar en lo que nos mandas tus documentos también es que obtengas tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Ahí, por ley, dice cuánto dinero debes con exactitud. chécalo por favor, y casi te puedo apostar que no van a coincidir las cantidades que te dice el cobrador con la que viene reflejada en tu reporte de crédito especial. Es muy sencillo, ingresa a www.burodecredito.com.mx, quitas la opción de score ya que comiences a llenar el formulario para que te salga gratis. El reporte del Buró de Crédito es gratis una vez al año, y de esta forma pues sepamos cuánto debes en realidad, ¿no? Dice, ay, ¿por qué no lo veo de este lado y acá sí? Me hago bolas. Mi amigo Héctor Daniel Reyes, gracias a su apoyo, al apoyo de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ya pagó dos deudas que tenía, que a su vez fueron vendidas, ya presentó declaración anual. ¿Debe informar la quita en este 2017? No, claro que no. No estás obligado. Aplausos para Héctor Daniel. Porque no hubo una deducción fiscal, mi estimado Héctor. Háblalo con tu contador, por supuesto. Pero no tienes obligación de hacerlo. Tú pagaste en tiempo y forma. Lo podrías meter como un gasto si tú quieres, tal vez. Pero mejor chécalo con tu contador para ver la configuración, cómo estás pagando tus impuestos, etcétera. Y que él, mejor que nadie, te pueda dar el mejor de los consejos. Pero de entrada te digo yo que no es necesario, ¿eh? Eso es ya queda mejor a criterio de quien te esté llevando estas cuestiones fiscales. Hombre, muchas gracias. Hoy ha sido un día de muchos saludos. Mi amigo Choc47, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Te mando un saludo y un abrazo a nuestro querido amigo Choc47, afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Fer Fuentes, una muy buena pregunta. Quizá me extiendo un poquito porque me gusta mucho dejar muy claro este tipo de temas. Nos pregunta, ¿qué diferencia hay con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y una reparadora? Ahí les va. Ah, por cierto que mañana, posiblemente mañana, en El Economista, en el periódico El Economista, salga un reportaje donde hablamos de temas bien interesantes. Un tema fundamental en México, que yo cada vez que visito el interior de la República, sobre todo cuando voy a municipios chiquitos, me topo con financieras, con cajas populares chiquititas que ofrecen los famosos créditos grupales. De todo esto hablamos para el periódico El Economista, uno de los dos periódicos más importantes de finanzas en el país. Está El Economista y El Financiero, son los dos principales. Chequen mañana El Economista, hablamos de este tema, está muy bueno. Bueno, respondiendo a la pregunta de Fer Fuentes, que es muy buena, ¿qué diferencias hay con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y una reparadora de crédito? Ahí les van rápido las principales. Representación legal. Nosotros tenemos un despacho de abogados dedicado exclusivamente, contratado por nosotros, que trabaja con nosotros para la representación legal de todas las personas que sean demandadas, todos nuestros afiliados que por alguna circunstancia el banco, la financiera, la Caja Popular decida proceder legalmente en su contra, ya tienen sus abogados pagados. Es algo que damos nosotros y que las reparadoras de deuda no dan. Si ustedes están en una reparadora de deuda y el banco los demanda, la reparadora de deuda se lava las manos, les da una tarjetita, en el mejor de los casos, con algún abogado que les recomiende que les va a cobrar. Con nosotros no existe eso. Los afiliados que tenemos todos están cubiertos en ese sentido. Llamadas de cobranza, las reparadoras no las desvían, no las bloquean. Aquí nosotros tenemos dispositivos electrónicos que se conectan a la línea telefónica y que bloquean las llamadas de cobranza para que ustedes puedan contestar cada vez que quieran hacerlo, o que nos dejen ese trabajo a nosotros a través de nuestro centro telefónico, donde nosotros pues recibimos esas llamadas, las vamos organizando, les decimos si nos dan alguna información interesante para ustedes, y así ustedes ya no tienen ese problema. Número de emergencia. Uno de los principales problemas que tienen los deudores es este de las visitas a su domicilio o a su lugar de trabajo. En las reparadoras de crédito, ninguna tiene números telefónicos de emergencia que operen 24 horas al día los 365 días del año. Muchas veces estas visitas son muy temprano, muy tarde o los fines de semana, donde pues estas reparadoras no laboran y no tienen ustedes pues a quién llamar para pedir apoyo. Nosotros a cada uno de nuestros afiliados le otorgamos un número telefónico de emergencia que opera 24 horas, 365 días del año, al cual se pueden comunicar y obtener apoyo en ese momento, para que ustedes puedan despachar al cobrador sin mayor complicación y que tengan a su asesor legal en ese momento en la línea para saber qué hacer. Los costos. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestros costos son muy, muy, muy, muy bajos. son cuotas de recuperación únicamente. Los invito a que nos comparen con cualquier reparadora y se van a tener la respuesta de inmediato. En cuanto a los descuentos, las reparadoras operan bajo un sistema de comisión que les cobran sobre el monto que logren descontar, no sobre lo que les ahorren, sino sobre el monto que les ofrece el banco. Entonces, entre menos sea el descuento que les ofrece el banco, entre comillas, la reparadora se va a llevar más de comisión. Por eso es que ustedes ven que las reparadoras no ofrecen descuentos nunca superiores al 70%. Nosotros, el descuento del 70% resulta en promedio de los más bajos que conseguimos. Nuestros descuentos se promedian en el 80, 85%, llegamos al 90, 95% en algunos casos. Entonces, también por ahí, el ahorro para liquidar la deuda con una reparadora lo tienen ustedes que hacer forzosamente en una cuenta que la reparadora les indica, una cantidad mensual forzosa. Si no cumplen, los penalizan. Aquí nosotros no lo manejamos así, ustedes van ahorrando a su ritmo, conforme ustedes puedan, en cuanto ustedes nos digan, ¿sabes qué? Ya tengo mi ahorro que yo hice donde yo quise. Bueno, pues ya nosotros les decimos de qué forma van a pagar su deuda directamente en su banco o con su acreedor, directamente en su número de cuenta. Nosotros jamás tocamos ese dinero para nada. Entre muchas otras situaciones, aquí no hay plazos forzosos, no hay penalizaciones, o sea, son muchas ventajas las que hay aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que ninguna reparador, ninguna, y compárenos con la que quieran, les va a dar. Dice Héctor Daniel Reyes, muchas gracias, ya estaba calculando el 30% a la quita y vaya, le salió un monto de miedo. Sí, no, no, por favor. Rigoberto Benavente García dice que tiene una deuda con una financiera para nada más, pero nada más lo están amenazando con el embargo. ¿Qué puede hacer? ¿Cuánto les debes, Rigoberto? ¿Cuánto les debes y cuánto tiempo llevas sin pagar si es que ya no les estás pagando? Nena Chávez Dueñas dice que le encanta nuestro programa. Muchísimas gracias, nena. Es un placer. Qué bueno que les guste. Dice Sergio Francisco que muy buena asesoría. Gracias, hombre. No tienes nada que hacer, Sergio. Para eso estamos precisamente. Para eso se creó hace 8 años la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Vamos por nuestro 9º año ya muy pronto, en septiembre. 23 de septiembre vamos a cumplir 9 años aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ayudando ya literalmente a miles y miles y miles de personas que buscan opciones para poder pagar sus deudas. Porque si algo hemos visto a lo largo de estos 8 años, casi 9, que hemos trabajado aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, es que la inmensa mayoría de las personas que tienen deudas, lo único que buscan son opciones realistas, que se ajusten a sus ingresos para poder pagar sus deudas. Y es algo que la banca, que los comercios, que las financieras no quieren o no pueden entender. Lo único que ustedes buscan son opciones. Aquí se las vamos a dar para que ustedes paguen de acuerdo a su capacidad económica. Si los bancos, las financieras, los comercios hicieran eso directamente, nosotros no tendríamos razón de ser. Desgraciadamente no es así. Para eso estamos, para hacer que lo hagan. Así de sencillo. Dice Zoe Vic, excelente trabajo que hacen, felicidades y gracias por apoyar a las personas. Muchas gracias, Zoe, estamos a tus órdenes. Mark Zárate le debe a Coppel, que si le ayudamos les debe 3,000 pesos. ¿A poco si lo demandan le podemos ayudar? ¿No se supone que solo es con montos mayores? Pues sí, así tienes toda la razón, mi estimado Mark Zárate. No te van a demandar por 3,000 pesos, lo hemos dicho muchas veces en este programa. Niveles de riesgo de demanda. ¿Cómo se calcula un nivel de riesgo de demanda? Básicamente con 4 puntos. El primero, ¿cuánto dinero deben? Por 3,000 pesos, pues no los van a demandar. Segundo, ¿a quién le deben? No es lo mismo deberle a una financiera que deberle a un banco. Entonces es importante saber a quién le deben. Tercero, ¿desde cuándo no pagan? Si llevan unos cuantos días sin pagar, bueno, pues todavía es muy poco probable que haya demanda, depende. Si ya llevan pues varios meses, 1 año o 2 sin pagar, el riesgo se incrementa. Pero volvemos al punto, es una combinación. No nada más es un solo factor y ya. Finalmente, ¿de qué tipo de crédito se trata? Préstamo personal, tarjeta de crédito, hipoteca, automotriz. Cada uno de los distintos tipos de crédito pues maneja un distinto tipo de nivel de riesgo. Entonces, ya que ustedes nos dan estos 4 puntos, nosotros los analizamos y con eso les podemos decir, tu nivel de riesgo de demanda es nulo, no hay, no existe, no te van a demandar. Es bajo, es medio o es alto. Ya con eso podemos diseñar una estrategia que se adapte y que ustedes puedan encontrar una solución a su problema. Entonces, mi estimado Mark, le debes a Coppel 3,000 pesos, no te va a demandar, ¿no? Es muy poco dinero, invertirían mucho más en demandarte. Anthony NK dice que le debe a Bancoppel A ver si podemos ver más. Perfecto. Visa, cuando dejó de pagar en noviembre, debía 24,500. Tiene 7 meses, nadie lo ha molestado todavía, pero existe alguna forma de negociar desde que dejó de pagar, que es mucho interés. Y gana el mínimo. Un saludo. Se podría negociar, pero con Coppel se hacen negociaciones diferentes. No es lo mismo que negociar con un banco. Coppel lo que va a hacer es condonarte los intereses en algún punto. Entonces tendrías tú que ahorrar lo que debías cuando dejaste de pagar. Si tú cuando dejaste de pagar les debías, no sé, 17,000 pesos, ese es el monto que tendrías que ahorrar. No importa cuánto se haya acumulado de intereses después. Vamos a buscar que te condonen todos esos intereses y con los 17,000 pesos que te estoy poniendo de ejemplo, se liquide la deuda. Dice Mark que tiene un amigo que dice que él se esperó solito hasta que le dieron un descuento del 90%, hasta que dejó pasar año y medio. ¿Para qué se tendría que meter a un programa si él solito tiene el tiempo y listo? Ah, pues sí, claro, pero es un riesgo, mi estimado Mark. Mira, para que tengas una idea, este año hemos llevado cerca de, ¿qué serán ya? Unos 30 casos de demanda en contra de deudores. Hay muchos casos en los que el banco, pues, no demanda por perfil del cliente, por el área geográfica, por el monto adeudado, por distintas cuestiones. Pero hay muchos casos donde sí lo hace. Entonces, ahí ya más que nada, pues, es que ustedes decidan si se quieren arriesgar. No hay ningún problema aquí, por eso damos estas asesorías totalmente gratuitas para todas las personas que quieran llevar su asunto por su cuenta. O si ustedes quieren que alguien más lleve su asunto, con muchísimo gusto los podemos representar legalmente. Eso es ya decisión de cada una de las personas. Volvemos al asunto del dentista. Por ejemplo, hace un rato, una persona hizo su negociación por su cuenta y desgraciadamente pues lo estafaron y perdió 10,000 pesos. Imagínate nada más ese monto perdido. Por lo mismo, de que no sabía cómo negociar, ¿no? Nosotros les podemos ahorrar todos esos dolores de cabeza. Es bastante, bastante sencillo. Bueno, dice... Ay, ya me movieron todo el asunto. Fer Fuentes, ¿a partir de qué cantidad le podemos ayudar? Ya no puede pagar, está al corriente. Pues mira, nosotros te podemos ayudar desde cualquier cantidad. El chiste es, ¿necesitas nuestros servicios o no los necesitas? ¿Cuál es tu nivel de riesgo? ¿Tu nivel de riesgo es alto, bajo, medio, nulo? Si tu nivel de riesgo es nulo o muy bajo, pues no tiene caso que te afilies con nosotros. Con puras asesorías gratuitas que aquí te vamos a dar, tú solito, como dice Mark, puedes resolver el problema sin ningún tipo de riesgo. Ya si existe cierto riesgo, lo dejamos a tu consideración. Si tú quieres que nosotros llevemos tu asunto, el más o menos sería sobre los bancos, sobre los 20,000 pesos, 23,000 pesos aproximadamente, ya podríamos comenzar a hablar de un riesgo. A partir de ahí ya te podrías afiliar a nuestra organización, ahí ya valdría la pena. Montos por debajo de esa cantidad, pues no tiene mucho sentido que te afilies porque no hay riesgo alguno. Entonces, lo dejamos a consideración de cada uno de ustedes. Si ustedes se quieren afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, necesitamos ver cuánto es lo que deben para ver si realmente les conviene a ustedes el hacerlo o no. Es así de sencillo. Dice Rigoberto que tiene una deuda con la financiera que les debe mes y medio. ¿Pero cuánto debes, Rigoberto? ¿Cuánto dinero debes? Dice Anthony NK que si puede afiliarse con nosotros ya está ahorrando porque se tardaría unos 10 o 12 meses en alcanzar la cantidad que debe. Gracias. Claro que sí, mi estimado Anthony, ponte en contacto con nosotros. Ahorita les voy a pasar todos nuestros datos para que se puedan poner en contacto con nosotros, se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. ¿Cómo no? Claro que sí. Sí, sí podemos ayudarles. Sí, si ustedes tienen problemas legales de otro tipo, les recuerdo que ya creamos desde hace algunos meses la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano, donde podemos representarlos con la misma calidad y bajísimos costos ante temas, por ejemplo, de pensión alimenticia, divorcios, testamentos, afores, cuestiones que tengan que ver ya con materia civil, que no son estrictamente deudas, les podemos ayudar y muchísimo también. Dice Rigoberto que si le podemos pasar todos los datos. Claro que sí, ahí les van rápidamente antes de que nos vayamos. Les voy a decir cuáles son nuestros datos de contacto para que se puedan poner en contacto con nosotros, aquí la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nuestros números telefónicos, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa dónde vivan ustedes, les podemos ayudar. La LADA 0155, teléfono 5594. 5453. Ese es 1-5594-5453. El otro, 5594-5491. 5594-5491. Y finalmente, el 5594-5514. 5594-5514. Correo electrónico contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X. .org, contacto arroba dddmx.org. De todas formas, nuestros domicilios, nuestros correos, todos nuestros números telefónicos, etcétera, los pueden encontrar muy fácilmente aquí en nuestro muro de Facebook. Simplemente denle clic al botón que dice contactarnos. Ahí ustedes entran y van a ver todos nuestros datos, teléfonos, direcciones, etcétera. En nuestra página de internet, www.defensadeldeudor.org, también le dan al botón de contacto. Igual, nos van a poder contactar con gran facilidad por cualquiera de esos medios, ¿vale? Bueno, seguimos. Seguimos aquí con este programa. Hombre, muchas gracias. A ver, que ya me movieron otra vez todo. Denme un segundito. Ahí está. Dice Bibi Lo que si le podemos ayudar con todo tipo de deudas o solo de bancos. Lo que pasa es que le da pena, pero está muy atorada. El año pasado se quedó sin trabajo donde ganaba muy bien y cometió el error de pedir en un lugar para pagar otro, lo que les decía yo hace un rato. Y ahorita no encuentra la salida, tiene varios pendientes. Uno es con una financiera de allá de Hermosillo, un saludo hasta Hermosillo. Ahí le prestaron 5,500 en octubre del año pasado y solo alcanzó a abonar como 2,000. Pero cuando le mandan mensaje para cobrarle, le dicen que no podrá con esa nube de deuda que tiene. También está atrasada en otros lugares. ¡Qué pena!, dice. Todos la están amenazando con las demandas. Es algo muy pesado. Híjole, sí, yo te entiendo perfectamente, mi estimada Bibi. Este es un problema que ustedes no habían atravesado nunca antes. Como tú comentas, antes tenías un buen empleo, ganabas bien. Y bueno, económicamente, pues eras solvente. Nosotros te podemos ayudar para liberar esa presión. Vamos a medir tus niveles de riesgo, vamos a diseñar una estrategia donde tú y tus bienes estén perfectamente bien protegidos y que se puedan negociar tus deudas para que las puedas liquidar, ¿sale? Con mucho gusto te ayudamos. Nada más platícame un poquito más, Bibi, a ver si nos da tiempo. ¿A quién más le debes? ¿Cuánto debes? Necesitamos esa información para ir estructurando una estrategia que te ayude a liquidar todas tus deudas, ¿sale? Bueno. Dice Anthony NK, que agradece mucho la atención. Una última pregunta. ¿Qué precio tiene la cita con nosotros? Gracias. Nada, no cobramos nada. Tú vente, mi estimado Anthony NK. Les recuerdo que somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestras asesorías son gratis. Así que ustedes requieren una asesoría, vénganse a nuestras oficinas, llámenos por teléfono, mándenos un correo. Entren a nuestro foro. Tenemos un foro de asesoría que opera 24 horas al día, 365 días del año. Porque entendemos que a veces ustedes ni dormir pueden por las dudas que tienen y a esa hora, a las 2, 3, 4 de la mañana, ¿quién les podría ayudar? Bueno, pues tenemos un foro. Ingresen a www.defensadeldeudor.org y ahí le dan clic al foro de asesoría. Y ahí ustedes se registran y nos platican su caso a la hora que sea, en el momento que sea, y uno de nuestros asesores con mucho gusto les podrá brindar atención. Y también tenemos estos programas de radio que se transmiten todos los lunes, como el día de hoy, de 3 a 4 de la tarde, lunes de 3 a 4 de la tarde, y todos los jueves de 9 a 10 de la noche, jueves de 9 a 10 de la noche, horario nocturno, totalmente en vivo, asesoría gratuita para todos ustedes para que puedan liquidar sus deudas sin mayor complicación. Lo que ustedes necesitan es información. Todas las deudas, no importa cuánto dinero deban, tienen solución. Acérquense a nosotros, no caigan en la desesperación, no cometan errores, aquí les vamos a ayudar. Dice Fer Fuentes que ¿con qué tipo de deudas podemos negociar? ¿Tiene un crédito reinstalable con HSBC de 200,000? Sí, podemos ayudarte sin problema, Fer Fuentes. Llámanos, verás que tenemos opciones para que puedas liquidar esa deuda o esas deudas que tengas. Ok, a ver, dame un segundito, que están llegando más mensajes. Disculpen si no nos da tiempo de dar respuesta a todos, no se preocupen, en el transcurso del día nuestros asesores se van a conectar a nuestras redes sociales para continuar con sus asuntos, darles respuesta, mandarles información, lo que ustedes necesiten. Dice Anafer que si la podemos asesorar con un caso, le urge, por favor. Claro que sí, Anafer, con mucho gusto, platícanos. ¿Cuál es tu problema? ¿Quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿De qué tipo de crédito se trata? Y con muchísimo gusto, Anafer, te podemos ayudar. Valenita Usuriaga dice, buenas tardes, también accede al país de Perú, necesita pagar una deuda fuerte, ojalá le podamos responder, gracias. Mira, este programa, Malenita, está hecho en México y lo estructuramos con base en las leyes mercantiles y comerciales existentes en México. Entonces, es muy probable que en Perú se parezcan las leyes, pero a lo mejor no son iguales. Entonces, una asesoría que yo te pueda dar aquí con base en las leyes mexicanas, a lo mejor no te resulta tan efectiva ya en tu país, pero te tengo buenas noticias. Allá también existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Perú. Búscala en Google y ahí con mucho gusto te van a poder ayudar sin problema. Porque sí, también tenemos en Argentina, ya en Chile muy pronto, en España ya hay una Organización Nacional de la Defensa del Deudor también. Todas replicando lo que hacemos aquí en México desde hace 8 años y nos parece fantástico, ¿eh? Las apoyamos mucho. Dice Omar Rafael que dónde lo podemos asesorar sobre su problema de endeudamiento. Le debe a Banamex y Liverpool y son 80 mil de ambos, 40 y 40. Apenas dejó de pagar. Aquí te podemos asesorar, mi estimado Omar. Se pueden negociar esas deudas para que las puedas liquidar bajo excelentes condiciones. Si hay cierto nivel de riesgo de demanda, te recomiendo que te afilies a la organización para que nosotros podamos llevar tu caso y puedas liquidar esas deudas de la mejor forma. Métete a nuestro muro de Facebook, en nuestra página de amigos, no, perdón, en nuestra página de likes, la fanpage con más de 104 mil seguidores. Ahí vas a ver un botón azul que dice contactarnos. Dale clic para que tengas nuestros datos y te puedas poner en contacto con nosotros. Con mucho gusto te vamos a ayudar. Dice Jorge Ramos que sacó un carro y no lo puede pagar. Debe 90 mil y lo va a entregar y lo penalizan con 45 mil a pagar a un año. Híjole, habría que ver, mi estimado Jorge, ¿por qué te lo están tomando tan bajo? Ya se devaluó mucho, ¿cuánto tiempo lleva sin pagar? Habría que checar eso, porque a veces el avalúo que hacen ellos, pues está muy por debajo de lo que vale el carro comercialmente. Entonces lo que se tendría que buscar es que tengas las mejores condiciones para que pues ya no quedes con adeudo con ellos. En muchos casos, en este tipo de deudas, lo mejor es esperar a que te demanden y te embarguen el carro. Y ya durante el juicio, pues negociar que tú ya no vas a poder pagar más y que se te libere de cualquier obligación porque ellos ya recuperaron finalmente pues el bien que garantizaba esa deuda. Pero habría que checar tu caso con un poquito más de detalle, mi estimado Jorge. Te recomiendo que nos llames y con mucho gusto te echamos la mano, ¿vale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas, muchas gracias por habernos sintonizado. Dice, rápido, Edgar, que le debe 35 mil pesos a American Express. Hace 4 meses dejó de pagar por una situación larga de explicar. Las llamadas, obviamente, son muchas. Quiere arreglar esta situación, pero cada mes se incrementa la deuda por mucho. De un mes a otro sube como 4 mil pesos. ¿Qué puede hacer? En verdad quiere pagar, pero las condiciones de American Express son muy inaccesibles. Bueno, pues se podría negociar también tu deuda, mi estimado Edgar. Aquí te recomiendo también que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que te ayudemos a negociarla en su momento y que liquides con la menor cantidad de dinero posible. Eso sí. Si se liquida una deuda con American Express por medio de quita, olvídate, jamás te van a volver a dar crédito ellos. Otras instituciones financieras posiblemente sí lo hagan, pero ellos ya no, quedarías vetado para siempre. Pero yo creo que es mejor que pase eso y les pagues a que después tengas problemas mayores. Entonces, mi estimado Edgar, también ponte en contacto con nosotros, con mucho gusto te vamos a ayudar. Nuestros datos de contacto los encuentran fácilmente, métanse a nuestro muro de Facebook. Y ahí está el botón de contactarnos, nuestra fanpage con más de 104 mil seguidores. Nos encuentran en Facebook como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. O en nuestra página de internet www.defensadeldeudor.org. www.defensadeldeudor.org. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Que pasen una excelente tarde, muy buen provecho. Y por aquí nos sintonizaremos nuevamente el próximo jueves en horario nocturno. De 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Asesoría gratuita para todas las personas que buscan opciones para liquidar sus deudas deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo y productor de estos programas, Helmi, Maurilio, te mando un saludo y un abrazo. Y a todos ustedes nuevamente, muchas gracias por habernos escuchado. Pasen excelente tarde y hasta el próximo jueves.